Bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan y sigo viva. Sigo viva. ¡Ah! ¡Qué felicidad! La verdad es que todavía me duele bastante el golpe que me hice ayer. Para que de este lado me preguntan que qué me pasó. Estaba patinando bien feliz el domingo. Dos chiquillos a patinar y me puse a jugar con, tengo una hermanita menor y estábamos jugando carreritas y de repente mi hermanita es muy ágil todavía, está muy ágil y se me cerró así felizmente y entré en pánico y una de dos, o me caía sobre ella o me caía hacia atrás, entonces me hice hacia atrás y caí al 100 sobre mi coxis. Es la segunda vez que caigo sobre mi coxis, esta vez fue sobre cemento, la primera vez con hielo. Y pues me costó mucho trabajo levantarme, me costó mucho trabajo caminar. Ayer no podía estar mucho tiempo, o sea, podía pararme y así, pero no podía estar sentada, podía estar acostada, pero no sentada. Y ahorita ando ni sentada ni acostada, ando como en un inter. Pero también ya hacía falta como estar aquí. Así que... pues... ya estamos aquí. Y el tema del día de hoy... Ay, hasta se me fue. El tema del día de hoy ya lo puse en Facebook, ya lo puse acá en el chat de Radio Rockwell. Y el tema de hoy, bueno, es mejores figuras y peluches de anime. Cuéntame qué figuras tienes, qué otras te gustaría tener, qué peluche de anime es tu favorito, cómo fue que empezaste a comprar estas cosas. Y recuerda que hoy es martes de confesiones, así que para pedirme tu canción necesitas hacerme una confesión. Y bueno, ahora sí, vámonos con música. Esto es Anime Animate, chicos, ya estoy aquí de regreso. Hey, yo, you boys and girls, it's about time we all got some to eat now, huh? How about we all get some of that lovely food? Takimasu lovely food. らしくないワンピース着て背伸びしたヒールの靴でアンニュイなふりをしてデートの作戦は 100% OK。 あなたの素顔の素 己の輪突き開け、包丁を並べ Lonely, want you so bad. My name is Mr. Rock This World. Macha 105, a Nia en Ánimos, a Luchos, a Anon 0587, a Vocaloid Warrior, a Lord Overload, a Maxiu, a Roxana que también anda por acá. Otoniel Cardona, que también está de este lado, a Yukio Libañez. Ay. Me caí patinando. Yo ya sé patinar, hace muchos años aprendí a patinar. Pero pues así son los gajes del oficio cuando estás haciendo tonterías. Pues me estaba divirtiendo con mi hermanita. Ya. Ahí fue donde todo valió. Pero bueno, fue bastante divertido, fue bastante bonito. ¿Qué? No soy todo un skate. Hace muchos años empecé a aprender a patinar en hielo, que fue cuando, la primera vez que me caí. tomé unas clasecitas por ahí de hielo y me rompí. Bueno, fue la primera vez que me caí sobre mi coxis. Y pues fue sobre el coxis en la pista de hielo, sin embargo, pues no. Yo no recordaba que me hubiera dolido tanto. Bueno, quizá porque era más chica. O sea, sí recuerdo que me dolió, que me costó trabajo sentarme, pero, o sea, que el día siguiente, yo, mi mente dice que el día siguiente estaba como la fresca mañana, sí me dolían las pompas, pero nada más. Y ahora que pues, fue sobre cemento, que me caí sobre cemento, pues sí me dolió más, me duele muchísimo todavía. Pero pues así es esto. Y es que, no, bueno, no quiero ser tan estricto. Patines de cuatro ruedas. No, eran patines en línea. Bueno, son de cuatro ruedas, pero están en línea. Así que, pues, ¿qué digo? Yo no sé usar el monopatín, ni tampoco la ¿cómo va a ser? La cosa está para patinar, ¿cómo dice? La tabla de patinaje, no sé cómo se llama. Sí, así, ni anónimo, es exactamente así. Por ahí me estaban diciendo, varios me mandaron su mensajito directo a mí, mandándome la de sana colita de Uma. Fue muy chistoso. Porque sí, técnicamente, pues sí. Me golpeé mi colita de Uma. Ah, un skateboarding. Machos de 105. Es un masaje y un yeso como el de Bart Simpson. Por acá dice Otoniel Cardona. Oma, saludos, al fin puedo volver a escuchar tu programa. Me tardé en ponerme al día con los podcasts. Y con respecto al tema, mi figura favorita es una estatuilla de Joker de la Máscara de la Muerte en la familia. Le tengo mucho aprecio porque me costó mucho trabajo ahorrar para comprarla. Es que sí son bien caras. Digo, qué bueno, qué padre que pudiste ahorrarla. Ahorrar para comprarla tú solo. Pero sí son bien caras las desgraciadas. Anita Moya dice: hola, un macahuey, chamo, buenos días, ¿cómo sigo? Sigo bien adolorida. Mejor que ayer, porque además, si se dieron cuenta, mi garganta está toda cerrada, me estoy enfermando de gripe. Y una cosa que yo no había notado en mi sistema normal, no sé si ustedes ya lo habían notado, es que toses o estornudas, y no sé por qué, pero duele hasta el coxis. O sea, sí, es algo como extraño. O sea, sí estornudas hasta con el coxis. Es como chistoso. Y lo más curioso es que me estoy empezando a enfermar, entonces de repente como que quiero toser, como que quiero estornudar. Y duele. Oh. Pero aquí andamos, ando aquí dándole un ratito. A ver si, como decía Boca de los Barrios, a ver si aguanto. Aquí hasta las dos porque Sí, aprovechando que es martes, sí confieso que estoy bastante dolorida y como que me estoy medio acomodando para poder hacer el programa porque no puedo estar sentada. Pero no puedo estar acostada porque entonces no veo la computadora. Entonces es algo como extraño, estoy como medio acostada, sentada de lado. Paco Julián dice: Uma, saludos esta vez desde Argentina, Tucumán. Hola Facu, ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por acá, ¿qué más? Machado, muere tu garganta. Sí, Saraí dice: muere tu garganta. Qué bueno que ya estás de regreso. Habrá dolido el golpe. Dolió un chorro. O sea, sí me dolió bastante, bastante. Confieso que se me salieron unas lagrimitas por ahí, pero no quise ponerme a chillar como realmente me dolía, así que nada, salieron como tres, me las equipo así de levántate y sigue, porque además pues, mis dos hijos que estaban aprendieron el domingo a andar en bicicleta y les enseñé a andar en patines. Entonces como que no era buena onda que ellos estuvieron cayendo y se levantaban, se caían y se levantaban. Y la primera que yo me caí, que me pegué, pues no, dije, no, pues ya valí que eso, y me levanté. O sea, sí me costó trabajo, me costó mucho trabajo levantarme, y me levanté y todavía me puse a dar otras vueltas y todo, pero sí me dolió hasta el alma. En cuanto me tuve que sentar, ahí ya el dolor así como que se apoderó de mi cuerpo. Sí, sí me dolió muchísimo, pero tuve que aguantármelo mucho, pues porque estaban ahí mis dos peques aprendiendo a patinar. Dice también Saraí, sobre el tema, recuerdo que era que cuando era niña tenía un Pikachu gordo y grandote. Ahora no tengo ni colecciono, pero si pudiera creo que sería en Pokémon. Y de Sakura Card Captor. Un quiero de Sakura Card Captor. ¿Cómo regresé a mi casa? Íbamos con mi papá. Y por eso iba mi hermanita, por eso estábamos patinando mi hermanita y yo. Y de ahí de patinar. Fuimos por un helado con los niños y mi papá pidió un taxi porque mi papá tenía cosas que hacer en su casa, entonces me pidió un taxi y obviamente Wikimogo iba conmigo y Wikimogo me ayudó a subirme al taxi, a bajarme del taxi, a llegar a casa y a meterme en la cama porque ya no podía ni caminar ni nada. Carajo. Que no quiero llamadas, no. Y entonces pues Wikimogo fue el que me ayudó. De hecho, el día de ayer, Wikimogo estaba muy preocupado porque no podía caminar, no podía pararme, no podía hacer muchas cosas. Entonces se tuvo que quedar conmigo porque pues obviamente no podía moverme como con facilidad. Y pues ya. Con Wikimogo me ayudó en casi todo. Ya hoy me dejó porque me dijo, ya te puedes parar más, ya te puedes mover más, ya puedes como hacer más cosas. Entonces ya me paré yo sola, ya estuve haciendo unas cuantas cosas. Fui por Lola, me acomodé y aquí ya. Pero la sentada todavía está complicada. Dice Lord Overload, esperando que te mejores pronto, Machan. Y con relación al tema de hoy, aquí en mi país no venden figuras en cualquier parte, además de la calidad, algunos dejan mucho que desear. Las pocas que tengo son de Dragon Ball, mi favorita, una de Kid Buu, que encontré en una feria y en ese momento no había salido con dinero y hablé con el vendedor y me la guardó hasta que el siguiente día que aparecí la compré. ¡Oh! ¡Qué padre que el vendedor te ayudó! Porque luego son bien gachos y no. Y no te ayudan. ¿Y dónde vives, Lord Overload? Digo, que en tu país no vendan figuras. Es como que triste. Subasa Kasanari. Dice, ¿sabes que tienes más de 20 cuando te duele más un golpe? Sí. Lloro. Ya. ¿Qué son? 20 algo días para mi cumpleaños. Maxi dice, Machan, cuando notaron que no podías sentarte, ¿no pensaron mal en tu casa? Y pues no. No vivo con mi mamá ni con mi papá. Bueno, para empezar, mi papá fue conmigo. Mi papá fue conmigo, entonces él vio. No vio cuando me caí, pero sí vio que de repente ya no me podía mover. Y ya mi hermanita le dijo, es que se dio una azotona ahí. Y pues no, Mogo iba conmigo, que es quien vive conmigo en mi casa. Ayer que puse el mensaje en Facebook de que no iba a haber programa porque pues me estaba herida de guerra, mi hermana me mandó un mensaje, mi hermana mayor, y me dijo, ¿qué hiciste para que te duela? ¿Qué hiciste como para que te duela? Y ya le dije, no, pues me caí patinando. Y me dijo, ah. Y sí, sentí su vocecita de, ajá, así se le dice ahora. Yo, no, pues sí, estaba patinando. Ya, ya le expliqué, ella me dijo, ah, bueno, sí, sí te creo. Dice Facu Julián, pues estoy aquí en Tucumán de vacaciones porque me gané un viaje en una lotería. ¡Oye, qué padrísimo! ¡Qué padrísimo, Facu! Espero que nos traigas algo. ¡Me lo mandas! ¡Me lo mandas! ¡Quiero! Recuerditos. No, tómate muchas fotos y me presumes. Ahí me pones, mira, Oma, mis vacaciones. Me presumes ahí todo lo que hiciste y dónde estuviste y así va. Porque eso es bonito cuando te ganas algo y puedes disfrutarlo. Es muy padre, muy padre. Disfrútalo todo. Come muchas cosas ricas argentinas. Dicen que hay comida muy rica en Argentina. No conozco mucho Argentina, pero dicen que hay unas cosas muy ricas y unas bebidas bastante, bastante buenas. Así que foto a todo, Facu, a comida, a bebidas, lugares, paisajes, mujeres, hombres y de todo, ¿va? Anita Moya dice, quiero pedir la canción del opening de Llamada Cool 7, Nino Mayo, con dedicatoria para JMCC con mucho amor. Y confieso que me fui a un evento de anime el sábado y me divertí y me comporté como una niña en juguetería. Eso es divertido. Yokio Leañez dice, saludos Suma, actualmente no tengo alguno, pero en mi infancia... ya lejana, oh, qué triste. Llegué a tener una figura de Mazinger Z que seguramente en la actualidad no permitirían su venta porque quizás contendría plomo. Creo que solo su cabeza sobrevivió y está por ahí guardada. Oh, de Mazinger Z. Debió haber estado muy, muy padre. Fíjense que Wikimogo, la mamá de Wikimogo le regalaba los muñecos de los Caballeros del Zodiaco. Pero eso ya tiene bastantes añitos. Con aquí en México eran muy, muy, muy, muy difíciles de encontrar las figuras originales. Y la señora se dio la tarea de buscar las figuras originales y se las regalaba a su hijo. Y todavía las tiene, obviamente... no completas la armadura. Los muñequitos sí están completos, pero las armaduras no, porque los primos de Wikimogo y la familia, los niñitos de Wikimogo, por ahí la familia ya saben que los llegan los primos, los sobrinos y todo eso y empiezan a jugar con tus cosas y las perdían. Pero todavía están por ahí las figuras con la mayoría de las armaduras. Están muy, muy padres porque son esas que no sé si se acuerdan, pero eran pesadas. O sea, era la figurita de, no sé, de Seiya, y la armadura era pesada, era de metal pesado. Entonces eran muy, muy padres, a mí me gusta verlas todavía. ¡De este lado! ¡Felipa! Felipa anda de este lado, Alejandra Serna. Y dice, un conejito de Chubbies que alguien muy especial me regaló. ¡Oh! Todavía lo tienes, Felipa. ¡Qué linda! No tienes idea, ese detallito me acaba de hacer sonreír bastante. Gracias por todavía guardarlo. Joel Núñez dice, buenos días, Uma. Yo tengo algunos peluches, dos de Pokémon y uno de Monokuma. Peluches de Pokémon, dos de Pokémon. ¿Cuáles son tus dos peluches de Pokémon, Joel Núñez? Saipich dice, Uma-chan, necesitas reposo por lo menos 2 días sin flexionarte, ponte compresas de agua caliente. ¿Qué crees que no me puse compresas de agua caliente? Porque, ¿se acuerdan? Yo vivo en el Ajusco y aquí, aunque te prepares un café o un té con agua hirviendo, se enfría muy rápido. Entonces recordé la técnica inmortal, así wow, super cool, Agarras, por ejemplo, un calcetín o un trapito, lo coses, un saquito o algo así, una bolsita de tela, y le metes ya sea arroz o, ¿cómo se llama? O lentejitas, esas semillitas redondas aplastaditas. Yo lo que hice fue arroz. Salud. Gracias. Y le hice un nudito al calcetín y lo metí al microondas. Y queda, la sacas, queda caliente, y se queda caliente durante bastante, bastante tiempo. Y entonces, pues ya. Esa fue mi compresa caliente, porque aquí el agua caliente no funciona, se enfría muy, muy rápido. Machan 605 dice, Machan, yo solo tengo una imagen de Mari Illusions de... Mi Kanami de solo 13 centímetros, porque los de calidad están súper caras. Sí son muy caras, pero valen a veces muchísimo, muchísimo la pena. Si ahora, así como por acá nos decía, ¿quién fue? Que ahorró, Otoniel Cardona, que ahorró para su figura. Así, esfuérzate por, piensa en una figura que quisieras con todo mi corazón, y le ahorras, y le ahorras, y le ahorras. Y es como un logro personal que puedas comprarte tu figura original, aunque sea solamente una, que ahorres solamente para una, está súper cool. Ay. ¿Qué dice? El vino en Sudamérica. El vino en Sudamérica. Eso no entendí. Lord Abelo dice, soy de Ecuador, los pocos lugares donde se venden te quieren cobrar un ojo de la cara, estamos dolarizados. Y la verdad es que pagar entre 20 y 40 dólares por una figurita de 15 centímetros te pone a pensar mucho en tus prioridades, por lo mucho que te gusten. Bueno, eso sí, esa es una cuestión real. Que yo les voy a confesar, ya estoy confesándome aquí, igual que ustedes. Acabo de hacer un pedido, bueno, no acabo de hacer una semana o semana y media. Hice un pedido de cosas coreanas, japonesas y demás a Kawaii, ¿qué es? Kawaii Box. Ahí para los que quieran y puedan gastar, métanse, es que www.kawaiibox.com. Kawaii creo que tiene dos i. Es kawaii y box.com. Son paquetes, creo que son de 15 o 20 productos, algo así, distintos, todos son diferentes, y te llega así por correo tu cajita y todo sexy. Y sí me dolió. Me dolió porque es que creo que son, ¿qué más que son? 300, como 370 pesos mexicanos, pero ahí está un madre gastando. Quiero mis cosas chinas, dicen por ahí. En fin, ¿qué dice? Subasa Kazanari dice, Umachan, es como que en McDonald's salieron los pokés y tengo un Snivy, aún lo conservo. Oh, yo vi las cosas estas, pero como que no. Ay, Dios, como que no, pero bueno. Vamos a ver. Vámonos con un poquito de música, ya me estaba ganando. Vámonos con un poquito de música y yo regreso para seguir hablando esto de las figuras, figuritas y peluches, cuáles son sus favoritos, cuáles tienen, quiero saber cuáles tienen. Y ahora sí, vámonos con música y yo regreso, no se vayan. Yeah. 上でボーイビービー Dreaming 僕たちは探してる魂の目指すべき場所ああどれくらい深い闇光に変えたら世界の色が変わるあいつの人ああどれくらい深い謎いくつも解いたらレクエンのドアは開く開く僕らの旅をさあ始めよう長い悪夢に誰も胸されたままいつか慣れてく se está volviendo loca otra vez. Bueno, vamos a escuchar esta canción que es dedicada de Anita Maya para JMSC. Yo regreso. I'm not afraid to die. ヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で笑うように覚えてて、動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで。 始まるざますよ。 行くでガンス。 ふんが。 まともに始めなさいよ。 答えはどこ？いやいや探しちゃう。いやいや Where's my soul? You feel 悪い夢のようで目覚めてもう追いかけバーンズ I'm in a panic Get the hurry out there with mysteries and miseries The dark light has a mind 揺られて Sunday you even why you let your hell 何の正体エモの正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your black man Show white 仮面の淵へ手をかけろただ骨が鳴るの The words and thoughts Use and rush up 力が不意に冷たく midnight 夜の闇は俺越し midnight Will it stand out? I've been to stand out But it's so beautiful I should let it fall 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 灰にざらい世界の支配登る One, two, three step to the royal throne Cast a spell Cold enough 絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shouts and bugs Sweep a net 女の雲の実無慈悲を